música para ver. Siendo la 21.04, creo que pocas veces arranco tan puntual, arranca esto de música para... Yo soy Michel Rinke y vamos a intentar de hacer algo parecido a un programa de radio. Hoy, particular, viene una gran amiga, una gran concertista, a acompañarme en el programa. Calculo que va tipo 10 menos 20, por ahí aparecerás ahí, ya se hace, ya está el piano acá instalado, así que se va a venir un programa diferente. No sé cómo va a salir, pero bueno, supongo que algo saldrá. Y la idea es pasar un buen rato, escuchar buena música y, qué sé yo, mucha cháchara con una gran amiga. Mientras tanto, como es hora de así, de ir moviéndose, están los negocios están cerrando, están mucha gente dando vuelta en los, arriba de los coches, la idea es acompañarse un ratito con buena música. Mientras tanto, me acomodo las neuronas que andan bastante desparejas y vemos cómo salimos con esta. Un poquito de una de mis cantantes favoritas. On and on, the rain will say, I música para ver. Vamos a ver, hoy vamos a ver mucha música. Y sobre todo vamos a ver lo que hace una amiga, una gran amiga. Las hay hace. Debe estar, en un rato va a venir para acá. Está en el hotel, está alojado en el Hotel Tunqueray. Gracias Hansi Carro que me facilitó el acomodar a mi amiga acá. Y también quiero recomendarles a los que están dando vueltas y en coches y están ahí viendo qué hacer todavía a la noche. Hay una muy buena que es ir a La Casona, el restaurante La Casona ahí en Villegas. Villegas y Pérez creo que es. Ahí en la calle están tanto los restaurantes, al lado del tenedor. La Casona, se piden ahí, van, entran, saludan a todos, se sientan, se piden un goulash, que es lo que me comía ayer anoche, que estaba riquísimo. Y se sientan y comen y disfrutan de la buena vida. Qué mejor que estar comiendo con amigos, con gente conocida y comer rico. Así que La Casona, mientras están buscando cómo llegar, para los que no saben, pregunten. Acá todo el mundo sabe dónde queda La Casona. Y los que son de acá, bueno, vayan y listo. No sé, no tengo por qué que le explique. Y como esto no es un servicio que le doy información cualquiera, así que si no es acá, pregunte. Porque esta no es una radio, esto es cualquier cosa menos un servicio. Así que vayan a disfrutar comida rica en La Casona. Nos vemos en un ratito escuchando una grande Holly Call, haciendo Calling You. merecidos aplausos para la Holly Gold haciendo Calling You. Terrible tema, muy bueno. Bien, estamos ahí. ¿Están siguen dando vueltas en el coche? Siguen andando, le voy a poner un tema más. Justo por ahí, como para que lleguen hasta la casona y se estacionen y se metan a comer. Después de esa viene la tanda publicitaria y espero, creo, quizás, tal vez en una de esas aparezca la salida. Y si no, seguiremos con música hasta que aparezca. En algún momento va a venir. Y mientras tanto, ¿qué le quería poner? A ver, esto de la ley de Murphy. Y vamos a ver, un poquito más largo. Tiene que venir este. Uno de los grandes así, pero... perdón. Uno de los maestros de la vida que sabe lo que hace. Es un señor que se llama Michel Petrucciani. Este tipo... no sé cómo describirlo, pero es un señor muy chiquito, muy bajito. Casi un enano. No sé si entra en la categoría de enano. Y a pesar de eso, eso marca que en la vida todo se puede. Hace estas cosas. Y escúchense a este tipo porque la verdad que es un mago. Bien, esto lo que acaban de escuchar fue Michel Petrucciani haciendo Septiembre. Septiembre, teóricamente estamos en primavera, pero está haciendo bastante fresquito acá. Acá tengo... Está seminublado, fresquito, parece que las plantitas se creían que se venía la primavera, pero todavía hay que salir bastante emponchado. Teóricamente ya en cualquier momento arranca la cosa. Así que en un rato volvemos. Estás escuchando Radio Fan, sonido digital, 100.1 MHz, San Martín de los Andes. Quédate sintonizado. Quédate sintonizado. Quédate sintonizado. Música para ver. Thank you. Música para ver. Bien, pasó Michel Petrocciani, la tanda publicitaria, y teóricamente se te debería venir algo parecido. A ver, no tenés retorno, ahí, ahí, vamos. Estábamos entrando a la Zaida, pero mientras tanto, quería... tengo una semana rara, y estuve viendo un par de cosas que me dieron vuelta las neuronas. Y ya no es nuevo, pero ya hace rato que vengo enroscado con esto, que todo está tan, pero tan interrelacionado, que cuesta creer que no se lo tome como cosa obvia, de que si uno hace algo en un lado, tiene un efecto en otro seguro. Y las cosas interactúan de una manera casi mágicas. Yo tengo, por deformación profesional, me dedico a observar la naturaleza y últimamente a las cosas chiquitas. Y hace rato que vengo sospechando de que, sobre todo las plantas, los animales ya no tengo la menor duda, de que hay inteligencia en todo. Muchos no le dan ese espacio de que un animal o un insecto puede ser inteligente. Para mí cualquier ser que necesita crecer y llegar a adulto y desarrollarse, si no tiene una inteligencia, quizás no sea la misma que la nuestra, pero un grado de inteligencia, no llega viejo. ¿Por qué? Porque se equivoca, porque se lo morfa a otro, o porque el tipo no actúa como corresponde en la situación que corresponde. Y a mí la naturaleza me mostró que estos tipos, sobre todo los chiquitos, son extremadamente especialistas. El otro día, así percibiendo, qué sé yo qué percibiendo, pero buscando estas cosas de gente que está viendo y están pudiendo mostrar que de repente hay más inteligencia de la que uno cree, dando vuelta. Y hay, por suerte, últimamente tenemos tecnología rolete, y hay personas que se dedican a estudiarse de manera casi increíble las plantas. Me enganché un videíto que está dando vuelta en YouTube, y es una planta de una zona árida, planta de tabaco, que crece después de un incendio. Y es el primer verde que crece una vez que se genera un incendio en una zona de estepa. Esa planta sale, y como es lo primero verde que aparece, los bichos que comen verde van de punta a comerse esa planta. Entonces vienen los saltamontes, diferentes bichos que morfan plantas y atacan a esa planta, que es una planta de tabaco. Esa planta de tabaco, para defenderse, genera nicotina. Entonces los primeros días está chiquita, pero y es vulnerable, y a medida que va creciendo, va generando cada vez más nicotina, cosa de que el animal que se la morfa le empieza a quedar mal, se empiezan a entumecer los músculos, se empieza a tener problemas, y se va. Moraleja, la planta reacciona ante una agresión de un bicho que viene de afuera, y lo termina echando, haciendo un proceso químico interno, interior de ella, y hace que el tipo no pueda seguir comiéndola y se vaya. Sigue creciendo la planta. Al tiempito de eso, sale una polilla que viene de bajo tierra, que vive durante un estadio de su... antes de ser polilla, está debajo de tierra, emerge, se sube a una planta, se desarrolla las alas y se va a la planta de tabaco. Pero ella no puede comer esa planta. Lo que hace es deposita sus larvas en la planta. La planta crece, la larva también crece, y empieza a comerse la planta de tabaco, y no le hace nada el efecto de la nicotina. La planta tiene un nuevo problema, porque ahora tiene un tipo que es la morfa, y ya no, la barrera que tenía puesta, que las con la nicotina no la atacaban, de esta manera la atacan. ¿Qué hace la planta? ¿Cómo resuelve este problema? Manda una señal vía feromonas o vía una señal al aire, y llama a una chinche que se morfa a las larvas que le están morfando. Es decir, una plantita, que es una cosa absolutamente, históricamente, un ñoqui, que no piensa, no tiene inteligencia, resuelve dos ataques diferentes con sutilezas y con formas de comunicación distintos. Uno genera un producto químico que ataca al atacante, y después genera otra, una llamada de emergencia a un aliado, que es un bicho que se dedica a morfarse los que la están atacando después. Esto lo pongo como un ejemplo de que, de repente, una cosa que es absolutamente intrascendental, como una plantita que crece en un desierto, resuelve de esa manera un problema serio que tiene, que la atacan, y la tipa dice, no, yo quiero seguir viviendo, eso que es inteligencia, porque cualquier cosa que quiere llegar a viejo y que necesita crecer, necesita desarrollarse de alguna manera, y si no llega, se la morfan. ¿Eso quiere decir que hay inteligencia en las plantas? Yo estoy convencidísimo que sí. Para mí, es más, hay montones de plantas que hacen cosas que nosotros los humanos, con toda la tecnología que tenemos, ni de pedo logramos hacer. No podemos hacer fotosíntesis. Ahora tenemos células fotoeléctricas, podemos captar la energía solar. La mejor fotocélula que tengamos no agarra ni el 20% de la energía que hay del sol. Y un arbolito abre las hojitas, hace fotosíntesis y se alimenta y sube agua, un centenar de metros, hay árboles extremadamente altos. Y si cualquiera que bombeó alguna vez agua, sabe que subir agua a más de 10 metros es un moño. Y de repente un árbol tiene que subir 30 metros, una gota de agua, para alimentar la última hoja que está arriba de todo. Y eso lo hace con sistemas teóricamente inferiores a los que nuestra tecnología nos permite. Eso quiere decir que las plantas de alguna manera evolucionaron para hacer resolver problemas que nosotros hoy en día no estamos ni cerca. Y deberíamos aprender un poquito más. Si logramos eso, podemos eventualmente pensar en que podemos alterar un poquito este moño que tenemos armado, porque somos petróleo dependientes. Dependemos de una sustancia que es alucinante, que genera un montón de movimientos en el planeta, sobre todo mucho poder económico, guerras y todo lo que corresponde, que viene relacionado a ese poder económico grandote, justifica aplastar un montón de cabezas, porque se supone que eso es el oro negro que mueve a nuestra sociedad. Cosas que son medias descolgadas quizás, pero no lo son. Yo estoy cada vez más convencido de que primero tenemos que tratar de no depender más del petróleo y buscar alternativas. Pero hoy las alternativas que tenemos, qué sé yo, la eólica, la hídrica, hay montones de formas de hacer energía que hoy en día son muy caras todavía de hacerlas, y no es negocio hacerlas porque todavía hay petróleo. Y justifica cagarse a trompa, aplastar cabezas y pueblos enteros por una sustancia que es buenísima, nos permite tener un montón de materiales, pero genera unos quilombos terribles. Y si lográramos cambiar la cabeza, que de por sí la tenemos bastante empantanada, y ponernos en una función un poquito más, no sé si la palabra correcta, solidarios, en que entre nosotros poder ayudarnos y no pensar más en estas cosas mezquinas de que yo soy de esto es mío, esto es, soy de este lugar y yo no acepto al otro porque es diferente. No, los humanos somos todos iguales. Hay de todo tipo, hay por suerte una diversidad enorme. Y no porque uno sea de un país o de otro país, el Carlitos de ese país es un Carlitos como cualquier Carlitos de acá, que es un tipo que trata de sobrevivir como pueda. El moño está en los poderes, en el poder político, en el poder económico y los demás poderes que manejan la guita para manejarnos a nosotros los carlitos que somos de a pie. Y la diferencia está, y la manera de encontrarle la vuelta, es que los carlitos que somos de a pie, le hace nosotros los que no influenciamos, los que no tenemos casi peso, pero los que armamos en sí el lugar, cada lugar está hecho por personas y la suma de esas personas hacen el lugar. Y después esas personas están gobernadas por alguien. No yo quiero llamar a la anarquía, pero sí creo que tenemos que empezar a aprender a usar el poder que tenemos, los independientes, los carlitos, los chiquitos, a decirles a los tipos que tienen poder de que de esta manera no va más. Tiene que haber un cambio, porque no es sostenible. Así como está la historia, no es sostenible. Estos días hubo una reunión de la ONU, y quiero rescatar un pedacito de un señor que se llama Mujica, casualmente es el presidente de mi país, yo soy uruguayo, y el tipo dijo una frase ahí que me pareció como muy descriptiva. Uruguay es un país muy chiquito, que no entra ni siquiera a las salas donde se toman las definiciones, ni siquiera a servir un café. Es decir, que los que deciden están más arriba de eso, siendo él el presidente de un país chiquito en la ONU, que junta a 150 países de todo el planeta, y ese tipo es mucho más lúcido que la mayoría de los demás políticos de los demás países que buscan esos grandes poderes. este señor es un sabio, entre comillas, un filósofo, entre comillas, dentro de una manga de... no sé cómo ponerlo, porque no me quiero pelear tampoco con Obama ni con la nuestra señora Cristina, pero estos señores que manejan el poder, que tampoco no son directamente ellos, ellos tienen una parte de poder, sin duda, pero después hay un montón de otros estamentos, de los bancos, la financiera, los medicinas, alimentos, armas, que son los demás que mueven los poderes y nos mueven a nosotros como carritos. Y nosotros somos bastante, somos mansos, no nos interesa el quilombo, a lo sumo nos puede ya interesar resolver nuestros problemas y quizás si somos medianamente lógicos al de al lado, y no mucho más. Y la vida tiene que ser simple, porque ahora me vuelvo a juntar todo esto, lo perorata que les vengo a tirar, con que las cosas chiquitas, estos animalitos y estas plantitas que puse como ejemplo al principio del relato, son especialistas. El tipo es una planta de tabaco, es decir, es para generar nicotina, por ejemplo, pero de repente usa eso como una forma de vida y de forma de defenderse de alguien que viene a hacer una macana. Y nosotros, entre los chiquitos que somos, debemos de alguna manera encontrarle la vuelta para decirle a estos grandes del poder, de decirle, no, así no es. No sé si es haciendo piquete, no sé si es haciendo, qué sé yo, bardo, pero sí es, de alguna manera, tratar de marcar la cancha y a nosotros de simplificarnos la vida. Pues la vida en sí es fácil. Son muy poquitas cosas las que son reales para llevar a la vida una vida placentera. ¿Qué es? Es dormir, comer, reproducirse y divertirse, pasarla bien. Obviamente hay montones de condiciones, compromisos y estructuras sociales que hay que, qué sé yo, engancharse y meterse en todo ese bardo. Que no sé cuál es la solución, no tengo la solución, ni pretendo ponérsela, pero sin duda es que cada uno de nosotros, en la suya, haga lo mejor que pueda, sea lo más especialista posible, se dedique a la pelotudez más grande que se pueda dedicar uno. Y yo tengo grandes amigos que son músicos, tengo grandes amigos que son artistas, yo me considero un artista, y estas personas generalmente piensan en, casi diría que huevadas, pero son tan huevadas que son vitales. Porque una persona que piensa en hacer ruiditos con un instrumento, o agarra un pincel y tira líneas y dibuja manchas, y le cambia la cabeza a otra, eso es lo importante. Todo lo demás nos lo venden, no lo venden mal. Thank you. Emmanuel K. Jarrett, ¿no? Uno de los magos de la vida. A mí es dentro de los músicos, me apareció allá por los años 70 y ponedita. El primer disco que me llegó fue Kern Concert. Y desde ahí, que cada vez que encuentro algo de este tipo, sin duda lo busco y lo escucho. Se me escapó la tortuga y estamos a pleno. Llegó Zaida y tratando de poner en marcha la nave. A ver. Mira, si querés salimos, a ver, teóricamente. Ahí está saliendo el aire. A ver, tengo una notita. Está saliendo, bajito, pero está saliendo. A ver. Teóricamente está sonando Zaida, ya sé que vino al final. Probando un teclado. Ah, todavía un pianito. Un piano. De aquellos pianos. Bien. Bienvenidos. Así, hacemos una cosa. Les pongo un tema de ellas. ¿Qué disco es este? Contame, ya de entrada. Ese disco que tenés ahí es Amores de Argentina. Amores de Argentina. ¿Y qué querés que pongamos? Diario de Pianista. Porque tuve otro diario de Argentina que no se... Diario de Pianista que no se llamó Amores de Argentina. Este es un subtítulo. Bueno, casualmente, ese tema no lo tengo. Ese tema no es un tema, es el nombre del CD. Ah. No hay tal disco, no hay tal tema. Ese es el disco, y ahí puedes tocar algún tema. ¿Cualquiera? De Guastavino, que puede ser el primero, que así se lo dedicamos a esta muchacha que conocí hoy aquí en la disquería, que me encantó conocer. Una música, disquera la, música. La disquería, sí. Rock and Pop. De ahí, sí. Donde a partir de ahora tienen discos de Zaida, acá en San Martín, en la disquería Rock and Pop. Y también en la otra, ¿cómo se llama la otra disquería? La otra disquería, también tiene. La otra que está ahí enfrente del cafecito. Palacio del Estudio. En las dos disquerías de acá del pueblo, si quieren y se quedan con ganas de escuchar algo de Zaida, bueno, ahí están, hoy les invocamos a que las dos disquerías tienen sus discos. Así que la arranco con esto que viene ya tocando suavecito, uno de mis temas de cabecera. Yo esto lo escuchaba con Gismonti, pero ahora esta es una versión de mi amiga Zaida. Y ponemos en a punto todo esto y arrancamos con esto que parece un programa. Pequeña joyita que acabamos de escuchar se llama Agua y Vino, interpretada por Zaida. Ay, ya se me paró la otra, ¿cuál es la boca? No, todavía no, esa, vamos a poner las cosas controladas. Así, para los que están de afuera, Ahí, sé que hay amigos que ya saben cómo es la historia, que esto es un programa absolutamente pensado, calibrado, todo está fríamente calculado, que se llama Sanata 1. Hacemos improvisación total. Es decir, ahora Zaya está revolviendo sus partituras y pocas veces hay algo pensado. Y si está pensado, casualmente no suele salir como uno piensa. Que es también una estándar de la vida que recomiendo, porque uno realmente se planifica muchas cosas. Y una vez que uno tiene planificado algo, se encapricha con que tiene que salir de esa manera. Y suele pasar que uno opina distinto. Entonces hay que relajar y hacer como venía. A ver, una vez que tenés acomodado tus papelitos. Ya está. Ya estamos. Ya está. Bien. Sí. Vamos a empezar con. Primero, saludándote. Saludando, porque estoy muy contenta de estar aquí. A mí también me encanta. Que me encanta que hayas venido, porque la audacia la pegaste vos. Me voy para allá, Benito, venite y la inventamos. Exacto, esta vez sí. Sí, sí. Fue así. Y entonces, podríamos empezar con alguna de las Children's Songs que de Chick Corea. Dale. Que le dan el nombre al último disco, del cual no sé si ya hablaste, pero... No, le da ya. Ah, buenísimo. Que ibas a venir. Buenísimo. El último ¿Cuántos discos tenés? Seis. ¿Seis discos? Sí, editados. Vamos todavía. Y ahora este disco que vamos a escuchar ahora es el casualmente nombrado para los premios Gardel. Exactamente. Maravilla. Después contamos la historia que tiene que ver con nuestra infancia, adolescencia, algo. Hace 3 millones de años atrás éramos chiquitos. Claro. Y con esta mujer compartíamos colegio. Hace muchos años, no sé, pero... Y logramos, no sé por qué, pero logramos tener ese vínculo extraño que después de muchos años logramos estar de vuelta acá sentados juntos. Cosa que me encanta. Sigue buscando sus papelitos. Ya tenemos. Yo tengo una cosa con los músicos. Yo soy un músico frustrado, por eso soy melómano. ¿Por qué? Porque de chiquito quise tocar, incursioné en algunos instrumentos y una vuelta que me escuché grabado, digo, no puedo ser tan sátrapa en perpetrar las cosas así, y dije, listo, me voy a dedicar a escuchar. Y ahí creo que me dediqué a la fotografía. Entonces fue cambio de rubro y ahora hago un programa de radio que se llama Música para Ver, que es justamente algo que a Zaida no le gustó el título, pero bueno, yo lo asocio de esta manera. Cuando escucho música, veo cosas que no veo cuando no escucho música. A ver, ahora ella está leyendo. Sí, bueno, pero ella está leyendo música. Para leer. Para leer. No, pero se llama Para Ver, ¿no? Para Ver. El programa. Sí, pero Para Ver, justamente la idea es abrir los sentidos. Y como que nosotros venimos de la época de las tapas de los discos, que tenías 3 fotitos y tenías que imaginarte todo el resto. Y después tenías cuarto oscuro escuchando la música. Y ahí salían muchas imágenes. Por eso es Música para Ver y vamos a ver lo que hace Zaida. Te lleve el tema. Children's Songs número 2 de Chick Corea. ¿Y por qué lo elegiste? Porque para empezar me parece que entramos en un clima que es el que a mí me gusta de la música, de la intimidad. Ajá. La intimidad de la música es lo que más me convoca y me trae a tocar, a contar. Y estas Children's Songs, estoy segurísima de que fueron inspiradas por las Four Children de Béla Bartók, que Chick Corea además es, bueno, un grandísimo músico. Y las Four Children de Béla Bartók son obras maravillosas para la formación del músico pianista. Ajá. Porque tiene mucha música folclórica, entonces yugoslava, rumana, tiene una musicalidad muy fácil de comunicar a cualquiera. Yo creo que es algo que puede es universal gustar. Claro, sí, sí. El folclore, cuando está hecho realmente como es, sí, digamos, como las raíces de la música están, hace que llegue a un lugar, cuando no se deforma con todos los estereotipos de las culturas que después van haciendo otra cosa que es como chabacano para mí, ¿no? O algo que ya deja de tener esa pureza del origen de la fuente del folclore. Entonces en Béla Bartók hay una cosa maravillosa, y yo creo que Chick Corea se inspiró. Me gustaría conversarlo algún día con él, seguramente es así, y tiene una serie de muchísimas Children's Songs, y esto lo elegí yo y lo empezamos a hacer con Alejandro Santos. La uh-huh. versión del disco es con flauta, hicimos una sencilla transcripción de flauta y piano. Corea tiene grabada la versión con Gary Burton, que es maravillosa, de vibráfonos y piano. Sí, sí, esa la recuerdo. La recordás. Sí, sí. Sí. Bueno, Gary Burton es otro animalito de aquello, ¿no? Claro. Y ahora voy a hacer una más, que es la Children's Song número 3 de esto, para seguir con este mundo microcosmos. Vamos todavía. Mientras te escuchaba, tenía la mano izquierda que tenía un poquito más actividad que la derecha. ¿Vos sos zurda o derecha? No, no soy zurda. Trato de ser ambidiestra. Ambidiestra, por eso. Dentro de estas cosas, para mí el músico es un microdeportista. Hace deportes miniatura, porque se tiene que mover pocos centímetros, pero muy precisos en ese instante, con esa intensidad, con esa altura. Claro. Y son movimientos donde juega el ojo, lo mismo que jugar al tenis y tener que pegar la pelota o bajar una montaña esquiando, es lo mismo, pero en un teclado es mover los deditos. Por eso te pregunté, porque te veía que tenías más actividad en la izquierda que en la derecha. Sí. Y a mí, yo tuve por fractura varias veces que di la mano derecha, tenía que hacer cosas con la izquierda y es la tonta. La mano que no es la hábil es... Y dominarlo en un instrumento tan complejo que tenés los 10 deditos, más la patita que también apoya... tu cabeza está partida de mil. Y además de eso, que ya, bueno, eso supongo una vez que uno tiene años entrenando y practicaste toda tu vida, fluye, no es más, no tenés que pensarlo. Es uno de los trabajos más interesantes, yo creo, de la música y del músico, de cualquier instrumento, del piano en particular, llegar a desarrollar la capacidad de la mano izquierda. Hay muchos pianistas que tocan mucho, pero en realidad no tienen, aunque tengan movimiento, esto no hay una conciencia, y la mano izquierda, las voces de la izquierda no suenan musicales, suena como algo que está dado, pero como muy lineal, muy puesto. Claro, pero muy no... técnico, muy poco musical. La mano derecha es la que tiene la facilidad de cantar. Sí, sí, de la intensidad, esa cosa de... Claro, y entonces la izquierda siempre queda rezagada justamente por el hecho de... Sí, sí, porque la mano que teóricamente poco había. La mano que muchos, casi todos tenemos, digamos, como la cosa de ser diestro, está concebida todas las puertas, toda la vida cotidiana está concebida... Sí, sí, todo está hecho para la derecha, teóricamente. Claro, para la derecha. Y el desarrollo de la mano izquierda, que es todo el hemisferio derecho del cerebro, es todo un desafío muy grande, y que por eso yo creo que el trabajo de Fedora, mi maestra, fue lo que me conquistó. Porque es Fedora, vos me la mandaste muchas veces. Sí. Trato de hacer recuerdos, pero no tengo así registros de que, o no la puedo identificar con alguna música, pero vos me la nombraste muchas veces y la tenés como ahí, una diosa que seguramente se lo merece estar claro, ahí. Claro, sí, una gran creadora de una posibilidad, porque ella buscó, investigó la relación del pensamiento y el cuerpo de una manera que muy pocos han podido atreverse, y sobre todo buscó y encontró, porque hay muchos que buscan y no encuentran. Claro. O encuentras otra cosa, pero porque el tema es, a mí la sensación, porque el humano tenemos 6,000 y pico de idiomas y dos códigos, las matemáticas y la música, y estos dos códigos para mí son los perfectos, mucho más perfectos que el idioma. En castellano podemos hablar todo lo que quieran, pero no tiene ese impacto, esa llegada como las matemáticas, 2 más 2 son 4, y el 2 puesto de esa manera, no hay dudas. Es decir, como que genera una vibración, que eso es lo grande de la música, porque no es hablada, no es lógico. Viene un marciano, ¿qué tocó? ¿Qué dijo? ¿Qué sé yo qué dijo? Claro. Pero sonó maravilloso, y sonó para un chico. Es decir, que esa es la intención, que eso creo que es uno de los grandes esfuerzos de cualquiera que más o menos juegue finito. Claro. ¿Qué quieres decir con eso de finito? A ver, contanos, contanos. El finito para mí es cuando uno llega a cierto desarrollo, a cierta sutileza. Hace un ratito, antes que vos viniera, estaba hablando de la especialización. En este caso puse unos ejemplos de unas plantas y unos animalitos que son muy especialistas, muy puntuales, y eso es toda su vida, dedicarse a eso solo. Uh-huh. Y nosotros los humanos tenemos la virtud de poder hacer muchas cosas y en simultáneo. Cosa de que está buenísimo, pero cuando vos haces algo serio, no puedes hacer dos cosas en simultáneo. Si haces música, te sentás y haces música. Claro. Es decir, no tenés margen para pensar ninguna otra huevada, porque se te trabó el dedo, no llegó a la tecla, es decir, no funciona. Claro. Y eso es una atracción que es envidiable. Poca gente puede tener en su actividad cotidiana el abstraerse de tal manera de que no puede pensar otra cosa mientras está ejecutando lo que hace. Es verdad. Y eso es especialización. Y me encanta. Es decir, eso es, para mí es algo inmediato. Yo pocas veces que he logrado así especializarme en alguna actividad y que, qué sé yo, soy un esquiador y me las rebusqué bastante bien con el esquí. Y no tenía que pensar demasiado, pero no podía pensar otra huevada mientras estaba esquiando, si no te la pones. Claro. Y te veo vos y me da una envidia. Ay, qué lindo poder jugar tan finito, porque de repente las últimas notitas eran unas caricias a la tecla con la intensidad justa. Claro. Y eso es muy finito. Y eso que estamos con un teclado... No, por la dureza. Electrónico, que es otro tipo de... De touch y de sensibilidad, que igual, por supuesto, que cada intérprete igual modifica el sonido, eso estoy segura, pero no es lo mismo que el sonido acústico, en donde todas esas sutilezas de las que vos hablas se expresan, claro, más, pero es... Sí, bueno, otro pero instrumento. Esos juguetes son otra cosa. No, hay que pensarlo como otro instrumento, y realmente lo es, y grandioso, porque está acá. Como, pues si no lo tendríamos, sí. Un piano no podemos conseguir y traerlo. Exacto. Y menos si no de cola, estaría buenísimo. Estaría. Pero A90 es una mega nave, sí. Este teclado que tenemos acá. Que me compré en Alemania, RD500, un control que está muy, muy bueno. Este teclado que nos facilitó Lido Figar. Sí, muchas gracias. Gran onda, porque es poco, hay pocos de estos juguetes, no hay acá. Acá hay otro músico amigo, te presento Otitis. que y sí, no hay. Entonces, este es un juguete que me nos prestó Lido para justamente esto, que está buenísimo. Buenísimo. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Cambiamos o sigo con otra Children que me encantaría, que es muy linda? Lo que vos tengas ganas. Bueno, acá hoy tenés, hacerle una... cuenta que es tu día, Navidad. Una o dos más de las Children Songs. Que... Haga. La número 4. Vamos. Dentro de las que me han gustado, así que lo escuché en uno de discos tuyos que me diste. Claro, que te lo di antes de que fuera editado. Ajá, mira, el material. sí, sí, me acuerdo. Muy buen laburo. De vuelta, ¿qué era? Sí, ¿de qué era y por qué elegís esto? Children. Porque tenés opciones, hay un montón de laburo. Número 4. Children's Song, claro, y que creo que lo que dije al principio tiene que ver con esa esencialidad, lo de la intimidad y la música muy esencial, que no tiene nada que sobre y que es casi como una meditación, como un mantra. Yo pensaba, ¿no?, que reitera, pero sí, hay unas pequeñas variaciones, pero vuelve y es entrar en un canal, así, en una frecuencia de lo que vos decías antes, de estar plenamente en eso y que no nada distraiga, ¿no? Sí. De ahí también yo voy encontrando músicos. Mi primer disco, que fue cassette, que saldrá disco en algún momento, Diario de Pianista, lo editó Melopea en el año 92, 93, y ahí grabé, fue para mí el salto al vacío de mi formación clásica, porque quería hacer un disco con las músicas que a mí me gustaba tocar y no con lo que debía cumplir en el programa de los conciertos, que venía con todas las exigencias de la pianista clásica y la formación de lo que hay que tocar, porque para poder tocar el piano hay que tocar todo, Chopin, Bach, Beethoven, todo. Pero bueno, dentro de todos esos grandísimos músicos, Bach lo tocaré siempre, Mozart, Chopin seguramente también, pero quise hacer un programa con las cosas que yo sabía que podía hacer bien y que me gustaban mucho y de todo, y que estaban más cercanas a vos. Que era, claro, la que me tocaba más la fibra, y ahí apareció primero Erik Satie como músico con las tres Gnosien de él, que en ese primer disco grabé esas tres. Después, en el disco que grabé en Alemania, Round Tango, con composiciones mías, grabé las otras tres Gnosien que yo descubrí viviendo en Francia, ni sabía que existían, a pesar de haber estado en el conservatorio y en todos los estudios académicos. Cuando voy a la librería musical en París y veo una edición de las seis Gnosien de Satie, fue toda una revelación que me pareció alucinante saber que había otras Gnosien después de tanto tiempo, ¿no? De tener que viajar y llegar a otro lugar. Siempre en la Argentina fue muy difícil conseguir partituras, sigue siéndolo, ¿no? Ahora está el tema de internet, pero el tema de las partituras, los libros, fue siempre un tema muy, muy complicado. Y bueno, y entonces Satie fue el núcleo de mi primer disco, del otro, y después Guastavino de alguna manera reemplazó también, digamos, cumple la misma función, o Corea hoy con este, en este disco, en cada disco hay algún lazo de esa música esencial, despojada de cualquier pretensión, ¿no? Esa es la... Dentro de tu formación, vos yo me acuerdo, tengo recuerdo de niño 70, 72, me acuerdo en la sala de música con Reichert, y de repente tu cabellera de espalda sentada al piano, y era muy clásico, era Bach, era Beethoven, era... Sí, era, claro, sí, yo tocaba ahí solamente en esa época música clásica. Pero eso es como, creo que supongo, mi humilde interpretación es que, bueno, si uno quiere hacer palotes, empieza con la lápiz a dibujar palotes y así pasa. Y con la música debe ser lo mismo, aprendes con Bach, se me hace. Y ojalá, sí, se aprendía, pues sí, se aprende con Bach, pero siempre primero hay estudios técnicos, Czerny y todo lo otro, pero sí, Bach sería como... Yo sí enseñaría desde el principio, enseñado con Bach, pero en general hay que ir pudiendo llegar, ¿no?, a las músicas. Bartók, justamente hablaba antes de Bartók, para mí es maestro para esa, el microcosmos de él, como está pensado de una manera muy didáctica en cuanto a la dificultad de cada obra, el interés y todo. Pero cité a las Children, a las Four Children, porque las Four Children son piezas de una musicalidad extrema. El microcosmos yo nunca lo estudié más que muy, digamos, lo enseñé, y siempre me di cuenta que era muy árido para estudiar, porque era algo que para los chicos y todo, aunque tenía la gran ventaja de sacar al musiquito, digamos, al principiante, al músico, de las relaciones conocidas de la música tonal, la armónica, y obligarlo a buscar por otro lado. Pero se hacía un poco árido porque musicalmente no era algo, en donde la armonía, el juego, todo. Así que yo creo que igual sigo considerando para este tiempo a Bartók como un músico que ayuda mucho a arrancar, y después de ahí baja los que digamos. Sí. Pero es decir, como que la puerta de entrada. Sí, ya para mí no sería Bach, claro. No. Se llega. Sí, yo siento que sí que es más. Yo pasa que auditivamente fácil. Creo que cuando uno, digamos, desde mi lado. Recuerdo también ahí hace miles de años, y como que la primera ficha que me pusieron, aprendí a escuchar Bach. Claro. Y a partir de ahí, pero... Sí, también. Sí, es en realidad el camino, sí, es muy muy particular, y cada uno... Obvio. No, eso es lo apasionante, ¿no? Pero digo, según qué alumno y todo, pero tocar Bach es ya muy difícil, es mucha dificultad, pero que las voces, todo, o sea, hay pocas cosas a dos voces que sí... Pero digo que es una gran dificultad para el que empieza. ¿Qué es lo más difícil que te tocó así de repente, que motrizmente y que, uy, esto es imposible tocar hasta que lo lograste? Obviamente te millones de horas de ensayo. No, pero de fases que muchas hacer... cosas, pero bueno, una de ellas es la Alborada del Gracioso de Ravel, que grabé en ese primer disco del que estoy hablando. No, ahora no podría tocar. No. Y no en este piano, no. Solo el tema inicial. No, pero no tengo. No. A ver, anímame, a ver. Hace muchos años que... Ese es el tema de la Alborada. Pero bueno, esa es una obra que hay que estar estudiando y que en realidad me forma parte de ese primer disco que estábamos hablando, El diario del pianista. Ravel me gusta muchísimo, los franceses, Debussy, todo por la relación con la lengua, justamente. Yo creo que el francés, que fue mi segunda lengua. ¿Vos sos argentina? Yo soy argentina, pero sangre italiana, ¿no? Porque mis cuatro abuelos son italianos, pero yo sí nací de acá, mis viejos también. ¿Y tú caíste en el liceo francés? Porque mi madre quería que aprendiéramos muy bien una lengua, tanto mi hermana el inglés como yo el francés. Mi abuelo era traductor de 5 lenguas. Y ella hablaba también perfecto inglés, italiano, francés. Y mi abuelo, inmigrante italiano, que había entrado a trabajar en los ferrocarriles ingleses, inmediatamente aprendió el inglés y tenía una lucidez, un gran talento para los idiomas, y ahí se puso después a aprender alemán y traducía. Te escuché hablando alemán, te escuché hablando francés, inglés, portugués. Sí. Está bien. También, eso por suerte es un cope familiar que es algo se debe heredar y que se absorbe por osmosis. Sí, creo que el alemán me llevó mucho por la música también a querer ir a Alemania. Tocaste hace un montón de tiempo, viste ahí. 13 años, sí. Yendo y viniendo siempre, pero haciendo tipo doble temporada. Sí. Exacto, sí. ¿Con qué seguimos? Tenemos un montón de mensajitos, de amigos y amigas. Escuchemos. Una amiga me cae, me arreta a mí que no hable mientras vos estás hablando. Hola, Brenda, sí. Brenda. Después, Patricia. No veo. Orinis. Algo vestido. Patricia. Después está Manuel de Marino. John Nadó, que está en Punta del Este. Hay como, bueno, varios que se fueron anotando. Y mandan saluditos. Un lujo. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué alegría! Sí. La verdad es que esto es un mega invento del internet. Van sumándose unitos. La idea es que, bueno, si quieren escribir, después en algún momento vamos a hacer un resumen. Pero mientras tanto estamos en música. Gracias por los saludos y creo que está bueno escuchar. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos esas hormiguitas negras en los pentagramas. Si seguimos un poquito con el disco de Corea Mozart, que por lo menos tocar los extremos, tanto Corea que toqué como ahora, me gustaría tocar el adagio de Mozart, que es el adagio del concierto número 21 de Mozart, y que primero lo toco y después cuento. Dale, toque. Porque voy a tocarlo haciendo también las partes de la orquesta, que es lo que en su momento hacía en un teclado Carlos Morera, que está en el disco, y en la flauta traversa Alejandro Santos. Carlos hacía las cuerdas y Alejandro Santos la flauta, y hicimos la versión de la presentación en vivo con Horacio Pozo en guitarra haciendo cuerdas junto con Fernando Galimani en el contrabajo, totalmente acústica. Pero en el origen, el disco se grabó de conciertos en vivo en el año 94 con los músicos que antes nombraba. Bien, placer de los dioses, escuchemos esto. está ahí para dar. Qué belleza. ¿Viste lo que es esa frase, este adagio? Sí, es uno de los, también, uno de mis temas cabecera. Así de. Ah, sí, sí. Qué bueno, sí. Porque es como puro corazón, ¿no? Es una cosa que. Casi llega... estremecedor, se me paran los pelitos así de la. Sí. ¿Cuántas veces practicas o entrenas esto? Porque la verdad que te vi, le estás leyendo. Y mientras uno lee, tiene que concentrarse en pensar en otra cosa. Los deditos hacen una cosa y ahí decir, dedito, tenés que ir a este lado. ¿Cuántas veces te sentás a tocar esto? Así, para que te salga fluido o... No las puedo contar, ah, pero no. Muchas horas son, ¿no? Sí, sí, porque en realidad no necesariamente ya para esto... sí, también han sido muchas, porque te cuento que esto se grabó en el 94. Sí, pasó hace tiempo. Hace sí. mucho tiempo. Pasaron 20 años casi de no tocar nada de esto, y hace 2 años volvimos a 16 años a reencontrarnos y a tocar en vivo esto. Ahora hicimos la presentación del disco, porque el disco lo armé a raíz de que buscaba material para un documental. Ajá. Sobre la vida de Estela Carlotto. Sí, me gusta. Grabado. Y entonces ahí empecé a escuchar estos conciertos que yo misma había grabado en el Centro Cultural Recoleta y en el Ateneo Popular de La Boca, y me encontré con un material que me encantó, que quería claro, que fuera. Así que el disco es del 2010, digamos, la armada, la creación como disco, porque sí, sí. Son 2 fechas en vivo, y también participan en el disco Marcelo Mogileschi, Quique Sinesi, que se conocieron en esa oportunidad, ese concierto en vivo que los invité yo a tocar, y luego armaron un dúo y anduvieron tocando por todo el mundo, por Europa. Uh-huh. Por ejemplo, Santiago Vázquez, que actualmente es uno de los percusionistas con más nombre y con más capacidad de producción, y que armó La Bomba de Tiempo, y es un Santiago alumno de Horacio López, también percusionista, que está en el disco, y hay temas de Horacio mismo que también estaría bueno escuchar. Percusión. Y esas fechas en vivo fueron un semillero del año 94, que después reencontrarnos todos vivos y sí, tocando, sí, y con la alegría de tocar, la verdad, sí, sí. Que fue todo como muy conmovedor, y más aún que fuera nominado ese disco, que fue hecho desde ese lugar de como vine yo a San Martín a verte a vos y a encontrarnos, sí, sí. Y hacer un programa con toda la libertad. Eso es lo que quería contar, por eso doy todo, sí. Este es que es, forma parte de esto, porque no es una cosa casual que estemos sentados acá con esta señora. No, porque son muchos años, y creo que justamente cuando uno ya tiene cierta cantidad de numeritos acumulados, empieza a tener... Bueno, vos tenés más que yo. Sí, no, es lo mismo. Carga. Pero son, ya cuando, creo que cuando pasás los 50, te dan un carnet de candidato a viejo, futuro viejo. Pero es lo que te hace viejo, entre comillas, con todo el respeto que tiene un ser viejo, es que tenés historia atrás. Y te cruzaste, la vida te cruzó con diferentes maestros y maestras y situaciones, o con gente muy allegada que después se convierten en maestros, porque todos los que vos nombraste son todos pequeños monstruos. Claro. Horacio Pozo es un animal, es en cada uno de... sí. Y son, a ver, yo muchas veces en otros programas realmente asocio a un músico a una persona que no está del todo bien en la cabeza, porque pensar en hacer ruiditos no es de trascendente, pero es vital. Y juntar justamente 20, 30 años y después recuperar eso y volver a tocar. ¿Esto es como la bicicleta o no? Es decir, andás en bicicleta, aprendés de chiquito, pues andás toda la vida. Ah, sí, sí. Bueno, sí. Yo creo que sí, si uno está en esa... centrado en el... conexión con, claro, con uno mismo como, sí, instrumento de lo que está haciendo, ¿no? Que si no se pierde, que hay gente que por ahí... Sí, que se va a hacer otra cosa. Hace, claro. ¿Cuántas horas al día pensás en música sin estar sentado frente al piano? 24 horas. Obsesiva, sí, sí. Pero además no solamente bajo la forma de la música, porque para poder hacer música, o sea, la música está en todo, ¿no? Sí, sí. Y esa es la el gran escape mío ahora de Buenos Aires fue este, porque hay momentos en que la saturación del modo de vida, sobre todo en un lugar tan alejado de fuentes de la naturaleza, sí, elementales como las que hay acá tan cerca. Sí, pero la calma es necesaria para hacer lo que haces. ¿Cómo? La calma es necesaria para hacerlo. Sí, no puedes interpretar silencio, esto. Tal cual, el silencio es fundamental y es muy difícil tener silencio. En Buenos Aires es muy difícil, y eso a mí me extraño mucho de mi vida en Alemania, que fue así, poner el pie y ya se liberaba todo un ruido mental y emocional, porque aparecía el silencio, y de ahí que fuera tan conmovedor para mí tocar en Alemania la primera vez, y creo que volveré siempre, porque el modo de conexión de los alemanes con el silencio es algo que fue una absoluta novedad y revelación para mí en el momento de tocar. Momento de tocar el silencio absoluto. Silencio, sí, cosa que acá también podía lograr, pero no, había como algo de otro orden, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, creo que es sí, ahí en la sangre, también, sí, y bueno. Muchas cosas culturales. Y también creo que uno, cuando está en su lugar de origen, es una cosa. Y cuando uno se va a otro lado, se reinventa. Sí, pero también estuve en España tocando y en Francia, y lo que me pasó en Alemania fue fuerte. En España justamente descubrí lo contrario, que la gente aunque estuvieran en silencio, no había silencio, tenían un ruido y era como muy difícil, una muralla había. Yo creo que la ignorancia musical también de muchos, de cuáles más los años de dictadura, eso se recibe, ¿no? Yo fui a tocar en el 93 a España. Y fue un golpe muy, porque nada que ver con mi, fue una cosa así de sentir que había algo de mucha ignorancia, ¿no? Ajá. En Francia no, en Francia escuché una sensibilidad, pero una cosa así de empezar a conectarme con el público, pero en Alemania fue como, este es el lugar. Hablando de Alemania, tenemos a Úrsula Hoppe, que es una fiel oyente que tengo, de Alemania. Está, bueno. Mándanos saludos y también tenemos Mar del Plata prendido. Mira qué bueno. Y acá te mandan aplausos. Qué bueno. Ahora vamos a romper el clima con otra vamos onda. Dale, a otro lado. Podríamos ir a la milonga, una milonga. ¿Verdad? Dale, milonga del ángel. No. No, otra milonguita. Una milonga, después decimos. Milonguemos entonces. Tocando fragmentos de otras. Dale, ahora vamos a tocar de otra. Este es el famoso taquito militar de Mariano Mores. Y esta que voy a hacer ahora es también fragmentos de la milonga de Mis Amores. Vamos, Mis Amores, me encanta. Se parece bastante. Thank you. esa. Hay varios aplausos así. Versión Zaida Carlos Morera, que es el que hizo parte del arreglo, también del anterior, que son versiones que mantienen la tradición, pero siempre agregan alguna cosa variante distinta de disonancia y cosas que... ¿Vos componés? Así es, sí. Es raro que no haya empezado, bueno, por el disco, tocando algo mío. Voy a... porque creo que casi, que puede ser dentro de un ratito, pero creo que ya amerita. Amerita, ¿no? Sí. Entonces, también, yo te veo casi como una especie de maga de los deditos. Y recorriendo diferentes estilos, y cada uno tiene su complicación y su técnica. Sí, es verdad. Sí, porque hay cosas que se tocan de una manera y otras que son totalmente diferentes, y la motricidad es increíble. Y recién los deditos volaban. Sí. Y es una ligereza. Y yo siempre lo comparo con eso, son como son deportistas, es decir, para describirlo, bueno, una bailarina o un jugador de fútbol, alguien que de repente ves que hace cosas que dices, ¿cómo hizo esto? Y le salió facilito. Y cuando uno ve que alguien hace algo fácil, que es algo que es extremadamente difícil, eso son muchas horas. Y ahí es donde digo, ups, cuánto esfuerzo, cuántas horas metido en eso. Sí, es verdad. ¿Qué tenemos? Este es tuyo ahora. Y este es un tema mío que está en el disco Round Tango, que grabé en Alemania, en Bonn. En las mejor, lo cuento porque fueron las mejores condiciones de producción que tuve hasta el momento de estudio, ¿no? Un estudio maravilloso. Y finalmente el tema que se llama Incógnito, que no lo voy a tocar entero porque es larguísimo. Hasta mi padre dijo, ¿pero cómo se te ocurre un tema de 12 minutos? Es mucho para un programa que quiero dar más cuenta de otras cosas como la... pero voy a tocar una gran parte. Se lo dediqué y se lo dedico a Egberto Gismonti. Vamos. Amigo tuyo. Sí. Sí, ya varias veces tocando con él. No, tocando con él nunca. Para mí es un maestro, amigo también, pero... Lo considero maestro, sí, maestro total. Él siempre dice mi amiga Zaida, y yo creo que es así. La amistad con el maestro es la más, es absolutamente una amistad, pero hay como un... Maestría, sí. Y este tema se lo dediqué a él después de haberlo compuesto. En realidad es una improvisación escrita, ¿no? Bien. Thank you. una joyita. Vamos todavía, muy bueno. Bueno, qué bueno que te y guste. Y me quedó corto, tenía que haber puesto los 12 minutos. Tu padre no tenía razón. No tenía razón, no. No, de hecho, dentro del programa pasó muchas veces, cosas de 20 minutos también. Si ¿ah, sí? Sí, sí. Sí, porque a mí esto es una cuestión de respeto al que hace algo. Y cuando un músico se sienta y hace, piensa un sonido, y piensa que es, con esa intensidad y la nota dura tan... Hay que darle tiempo. En tiempo de radio hay que hablarle encima, hay que cortar, no. No, no, estoy totalmente de acuerdo, pero además le eché un poco la culpa al padre, que siempre tiene culpa. Bueno, si no tenemos padre para que echarle la culpa, ¿quién? Pero también en un tema del teclado, del piano y eso, que hace que no me anime tanto a explayarme, porque hay algunas pequeñas cosas. No, pero... que requiere de otro instrumento para que me pueda explayar, pero en realidad ese es un tema que en general encadeno con otro que se llama Round Tango, que es el que le da el nombre al disco, y que le dediqué a mi amigo Jörg Wolf en Erfurt, que es también escritor, así, artista multifacético, como todos mis amigos, como este que tengo acá, que además de tener un programa de radio, saca unas fotos maravillosas. La verdad que sí, de distintas miniaturas de la naturaleza y también aves grandes, pero he visto cosas alucinantes, las fotos del humo que me mostraste la vez pasada cuando vine a tocar aquí. Y la verdad que Yo creo somos privilegiados de poder tener estas condiciones o generarnos las condiciones de poder hacer cosas que otra persona por ahí no piensa ni 5 minutos, y uno dedicarse a pensar 24 horas en algo que es absolutamente al pedo es un privilegio total, es casi envidiable. Pero bueno, hay que decir que si no, somos un pianista y un fotógrafo. Suena re serio, pero lo somos porque somos obsesivos. Y creo que justamente la posibilidad de hacer cosas es toquecito un poquito diferente porque uno es obsesivo. Hay veces que la palabra obsesiva suena mal, pero no es así. Suena mal cuando hace daño. Claro, sobre todo está bien la obsesión cuando está puesta en una arte, en una disciplina como la música, la fotografía, las tallas que vi tuyas, que fueron maravillosas. Sí, son cosas, bueno, son obsesiones y que está dentro de lo lícito. Después está la obsesión, hay obsesiones que son enfermedades, que bueno, listo. O la misma obsesión, en mi caso, puesta en la vida cotidiana, en Buenos Aires, en todas las cosas, se transforma en un infierno, en realidad. Por eso es la diaria, eso es la situación diaria. Pero que uno traspola toda esa obsesión por cómo quiere que las cosas sean a una ciudad como Buenos Aires, a un mundo como este, es una locura, porque el mundo nunca va a ser lo que uno quiere. Pero para eso estamos nosotros, para modificarlo. Es cierto, tal cual. Tenías un montón de mensajitos, después tenías, si querés te presto mi Facebook para leerlos. Ahora mandalo. No pasa que no lo puedo leer, no me da la letra. Si te presto mis anteojos. No, me quedo mañana. Pero Elena te mandó, hizo tú una relación entre su hermana, que fue maestra tuya. Qué maravilla, le mando un abrazo, un beso a Lucille, ahí va. No, esto es... Elena Lapuente, Graciela Lapuente, ella fue maestra tuya de primaria. Graciela, no me estoy con... Porque también con Lucila... No, bueno, ella también fue amiga, hermana, conocida de Fedora, y su hija puso el nombre de Fedora a su gato, a raíz de la misma... Entonces, todas esas cosas muy relacionadas, y esta señora es mi madre putativa. ¡Qué barro! Y es todo muy chiquito, que de repente estamos acá en San Martín de los Andes, en el fondo del planeta, de repente se juntan dos cabezas, y hay un montón de otras cabezas, disparramados en otros lados, y está todo muy vinculado. Es decir, mucho más, uno está muy... El amor. Sí. Sí, es así, es el amor lo que vincula. Sí, porque hubo cosas que te marcaron y integra, sí, de chiquita, el recuerdo de Graciela, claro. O son estas cosas que es atemporal. Sí, y suman años y decís, ¿y cómo es tan chiquito el planeta? Sí. El planeta es chiquito y es fantástico que sea así de chiquito y uno se dedique a estas cosas chiquitas, a meter deditos en teclas. Maravilloso. Qué sé yo, la verdad que hay cosas que a mí me alucina poder tener el privilegio de poder hacerlas. De esto estar sentado acá, tener el micrófono abierto. Sí. De un inconsciente que me dice, toma la llave de la radio y anda, hace lo que tengas ganas. Y de tener el privilegio de tener estas cabezas y gente sentada del otro lado. Claro. Muchos que están, hay unos cuantos mensajitos, pero sí, muchos que no ponen nada y se claro, quedan escuchando, están reatentos, sí, y sí, nos permiten entrar en sus casas. Y eso es alucinante, es un privilegio, gracias. Sí, sí. Y poder disfrutar con esta maestra. ¿Qué tenemos ahora? ¿Crees que pongamos algo? Porque yo tengo ganas de hacerme un café. Sí. Y ponemos uno grabado. Sí, me gustaría a don Agustín Bardi que pusieras sí, la versión de ahí, que está muy buena. Está muy buena. Y ponemos ese café, porque estamos sin tener ese problema resuelto. A don Agustín Bardi es lo vi, el tango de Horacio Salgán. Ajá, otro maestro de aquellos, el Salgán, ¿no? Sí, sí, maestro, alucinó, un Borges del tango para mí. Es que buena comparación. Sí. ¿Dónde está? Lo vi. Y ese tango lo conocí gracias a Luis Borda. Le voy contando mientras lo encontré. Sí, sí, estoy tratando de encontrar de ahí. Y realmente fue descubrir una partitura de tango que nada que ver con las partituras de tango que yo conocía hasta esa fecha. Porque estaban escritos todos los detalles, o sea, la escritura del tango es de Salgán, es una escritura totalmente clásica. Ajá. Entonces da cuenta de los matices, de las sutilezas tanto rítmicas como expresivas, dinámicas, que los músicos clásicos estamos acostumbrados a trabajar sobre esa escritura así sutil. Y bueno, para mí fue realmente también un antes y un después en relación a los prejuicios que yo tenía con el tango, por el hecho además de no tener el código aprendido de cómo interpretar esas partituras despojadas de que son casi como partituras de los temas de los estándares de jazz, que es una cosa muy muy primitiva, digamos, hasta que a partir de Salgán me empecé a meter en otros músicos como Lawrence, que toqué, o bueno, Cobian, hay muchos músicos que tienen gran tradición de escritura pianística, ¿no? Ajá. Pero Salgán es realmente... Sí. No es Borges. Sí, bien ahí, me encantó la comparación. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. Qué bueno. Y... ¿Cuánto dura esto? 3 minutos, vamos a apurarnos en hacer el café. Porque... Pero disfruten de esto. Voy a intentar de hacer un café en 3 minutos, porque creo que le rompí la patita al agua caliente. Pero bueno, si no está eso, tenemos otro tema. Señoras y señores, disfruten esto. Thank you. se nos escapó la tortuga. Pongo lo que sí. No, remando. Está bien. Un poquito más porque llegó Santi también. Estamos acá haciendo sociales. Esto se parece a un programa serio. Mientras tanto, escúchense otro temita lindo. Pero disfruten de esto y de la vida. Está el Santiago acá que nos salvó la vida con el cargador. El pescado de Zaida se olvidó del cargador de la compu. hay cosas que no se olvidan en la vida. Y esto se olvidó el cargador. Y no, obvio, aparte... Con lo cual le compliqué la vida a mi amigo Micho. No, pero eso es producción, se llama esto. Y tener otro amigo que salva la vida. Claro, pero, tal cual. Sí, René es re chiquita y tengo buenos amigos. Así es, sí, he comprobado. ¿Viste qué fácil que es la vida? Cuando se hace... Bueno, acaban de escuchar una joya y tendrían que estar escuchando una vez por hora la sigla de la radio y todas esas cosas que debería salir en una radio seria. Pero bueno, esto no es una radio seria, estoy en el living de mi casa y estamos charlando con amigos. Decilo ahora una vez cuál es la radio. Tengo ni la menor idea, es la FM Fan. Ah, pero ¿cómo? No conozco la sigla. La sigla no es FFUN. No, esa es la página web. Claro. Pero tiene una sigla oficial. Que no sé, pero en algún lugar de acá debe estar, pero no, nunca me lo dejan a mano. Entonces, pero por ley, teóricamente, cada hora tendré que salir una vez. Así que hagan de cuenta que están escuchando eso ahora y listo. Eso. Se está cumpliendo. Así es. Y bueno, ¿con qué seguimos, mujer? Vamos a seguir con un tema mío que se llama El Puente. ¿Te vas? Chao, Santi. Gracias. Gracias, Hasta luego. Ya que estamos así agradeciendo, quiero agradecer de vuelta a Hans y Carro del Hotel Tunkeley, a los chicos, a la casona que nos dieron de comer re rico, y sí, la verdad que... Muchas gracias. Sí, sí, son esos amigos que uno tiene y que nos hacen la vida más fácil, que eso es lo bueno de tener amigos. Sí. Gracias. Sponsors de tu programa. Debería, no, sí, son sí, agradecimiento, sí. Pero sí. Digo, eso en la jerga se dice. Se llamaría sponsor. Así. Sí, sí. Y también recordemos que están los discos en las disquerías. En las disquerías, están en las dos disquerías del pueblo, están los discos de Zaida. Llamadas y, las disquerías. Una es la Rock and Pop, sí. Y la otra no me acuerdo. Te la olvidaste. Sí, sí. Bueno, es la que está ahí enfrente del cafecito, que hay una especie de playa ahí enfrente. Pero bueno. Y aparte tengo entendido que en la Rock and Pop van a traer toda tu discografía, o querían andar buscando tal, sí. Que no es nada fácil conseguir los discos de esta señora, uh-huh. Es decir, son esas cosas que son así pequeñas joyitas, tenerlas sentadas acá y además conseguir un disco sería lo redondito, sí. Así que, y no me puedo imaginar sentado en el living de su casa poniendo el CD en un equipo ventanal, un cafecito y escuchar esto, a ver, por ejemplo. El puente que en realidad es, le puse ese nombre en su momento, es el primer tema escrito así que grabé en Alemania, en Colonia, un disco que hicimos con Luis Borda en el 96, uh-huh. Nuevo Tango. Y después de escucharnos en un recital en vivo que hicimos ahí, un chileno nos ofreció producir el disco. Y para mí lo que fue curioso es que yo estaba recién empezando a componer, me había ido a París justamente con una beca del Mozarteum porque quería dedicarme a la composición, la beca era el Atelier des Arts en París. Ajá. Y la Cité des Arts del Mozarteum, y quería así hacer un corte con todo, y este hombre, este chileno Mario Argandoña, nos propuso hacer el disco de lo que había escuchado y incluir ahí temas propios, tanto de Luis como míos. Ajá. Dando por sentado que yo componía por lo que había escuchado en el recital. Para mí fue como que me hablaba de algo que y con la producción y tener que cumplir para el disco, el primer sí. disco que grabamos en Alemania, con dos temas mínimos escritos, fue todo un desafío y fue en realidad fantástico, porque yo por un lado me sentía medio, pero este se equivocó, está sí. proponiéndome una cosa que nada que ver con... Que no, o sea, lo engañé, logré engañarlo, creí que yo compongo, no sé, pero se me creyó, y ahora se hace cargo. Fue muy bueno porque fue aprender que, como otras muchas veces me pasó, que en realidad también las cosas pueden empezar por el camino inverso al que uno cree del desarrollo, que tiene que hacer todo este caminito lineal y recién después grabar un disco. No, fue así, mínimo dos temas tuyos tiene que haber en este disco. Ok, cita. Y a sentarse, a pelar la cabeza. Por la producción, claro, el tema de producir cosas en la disciplina que uno elige es una cosa también tan escabrosa. Hay músicos que no han grabado, ahora cambió mucho todo, pero igual, que no han grabado un disco en la vida por esa cosa también de querer que sea siempre aquello. La perfección a la que nunca llegaremos. No, es al pedo. Pero está bueno aspirar. Sí, sí, pero, sí, por supuesto. Pero claro. No, no hay que pretender. ¿Tu cronología? ¿Cuándo arrancaste con tu primer disco? En el 93, 93. Salí editado, sí. Y estamos en el 2013. ¿Y en qué periodicidad? ¿Cuánto te sale un disco? ¿Cuánto te lleva a producir un disco? Sí, es una buena pregunta. O sea, entre el primero y el segundo pasaron... entre la edición, hablemos del momento de la edición, porque si no, no sé, o sea, todo lo otro es parte del proceso, claro. Sentarse y voy a sacar un discolito. Y al principio fue así cada cinco años. Entre el 93, el otro... 98. Claro, era el 99, 6 años, salió en el 99. El siguiente en el 2003... El siguiente, en el 2008, 5 años. Sí, sí, más o menos, sí, con cinco años de promedio, entre con todo el proceso del disco, la preproducción, la producción, etcétera, cinco años. Ahora espero que se acorten un poco los plazos. Sí, hay que saber empezar a producir un poco más, sí. Y después, esa es la parte que quizás uno menos le interesa, pero es importante, que las ventas. ¿Tenés representante que te venda? Esta es una máquina que tira, no sé qué por. Sí. Representante o algo para venderte, porque vos tenés tus discos hoy. Sí, me enteré que tenés así varios ya, pues no sé, vos me has dado dos o tres. Sí. Y de repente son seis, claro. Y ahí estando con en la disquería, de repente, uy, mira, ahí están todos acá, es decir, tenés alguien que te lo, o donde hay un lugar donde encontrar todo, por ejemplo, todos los discos. Sí. Quizás en Alemania, pero acá no. Uh-huh. En Alemania, en Hamburgo está la distribuidora que distribuye mis discos allá, que tiene, faltaría este último, pero uh-huh. acá falta el disco alemán, por ejemplo, que lo iba a sacar Aqua Records en el origen. Cuando salió, fue mi segundo disco, fue el disco alemán, que no, se llama Nuevo Tango, con Luis uh-huh. Borda, este del que hablaba recién, y solamente se conseguía porque lo traíamos, o lo hizo yo, a venderlo acá. Y Aqua Records, antes de que fuera lo que es hoy, querían editarlo acá y no se podía por hubo unas complicaciones legales del coso y quedó ahí, pero creo que ahora estaríamos en condiciones de que saliera. Es un disco muy... ¿Y ahora estás trabajando en algo aparte? Así, sí, en otro disco uh-huh. también, de todos registros en vivo uh-huh. y el único que no es en vivo es una canción que compuse sobre un poema de María Alicia Gutiérrez que uh-huh. se llama La Persistencia. Y esto surgió por un disco que ella, con su grupo de poetas, que es un grupo que se llama Enjambre, de 5 mujeres poetas, llamaron a 5 músicos diferentes para poner música a sus poemas. Y a mí me gustó mucho la experiencia, fue la primera vez que concreté también por esta realidad. Sí, sí, sí. Había hecho esbozos de cosas, de canciones, pero nunca... la letra no, tener sí. Sí, en Alemania que algunas cosas, pero tener que redondear algo, y bueno, ahí... Y el tema de ese poema de ella que se llama La Persistencia es el que le da el nombre al disco nuevo que estoy trabajando, cantado por Alexandra Pandev, que es una cantante francesa, actriz básicamente, pero también escribe obras de teatro y canta, y muy amiga de la mujer de Minino Garay, un percusionista cordobés que muchos pueden conocer, que está justamente estuvo ahora en La Trastienda. Amigos que andan también por entre dos continentes como mínimo produciendo lo que, la música que quieren, que queremos hacer, ¿no? Sí. Sí, tengo así, mientras estabas hablando, así un flash, que creo que este año o el año pasado tocaste con Horacio, hicieron algo juntos con Horacio en algún lado, porque sí, con Horacio Pozzo, sí, sí, que es el guitarrista mío. Él tocó en la presentación del disco este que de Corea, Mozart. Ajá. Tocamos en vivo, hicimos la presentación en el Centro Cultural Borges en Buenos Aires, en Notorious, en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes habíamos hecho, y la culminación fue en el Centro Cultural Torcuato Tasso el 30 de noviembre del año pasado. Sí, con Horacio Pozzo en guitarra, con Fernando Galimani en contrabajo, Sebastián Petrosini, percusionista maravilloso también de Terrestres, alumno de Horacio López y alumno mío, y Alejandro Santos en flauta. Ajá. Ya que estamos, volvimos al disco, voy a tocar ahora el tema que hacemos con Horacio en dúo en el disco, que es un tema de Pat Metheny. Ajá. Que se llama A Letter from Home. Terrible, muy sí, buen. Muy lindo tema. El tema que empieza el programa es sí. Horizon, que es una versión de Horacio. Es decir, es un tema de Génesis, del disco de Foxtrot. Sí. Y la apertura del programa es una versión de Horacio en guitarra. Qué maravilla. De hecho, por eso lo pongo. Todas las veces que abre el programa es ese temita de Un Minuto y Moneda, que es mi amigo Horacio, amigo también de esta señora, compañero de la vida. Bueno, montones de mensajes de vuelta. Así, de aplausos y besos y todo eso. Claro, no es que no es de mala leche ni mala voluntad de no leerlo. Que no tenés los anteojos que corresponden, sí, eso, no es de mala leche, que no tenés los anteojos de media distancia que quisiera poder regalarte, pero no tengo acá. No tengo que ir al oculista, tengo que hacer un montón de pasos previos. Sí, hay que hacerlo, sí, convoco a la audiencia. Sí, no, sí. Y bueno, sí, eso es algo que tengo que hacer porque realmente son hormiguitas y se mueven. Y acá leo que es un lujo, sí. Este de Patricia... Orbitz, una cosa así, que es, perdóname Pato, pero bueno, y está fascinado con vos. Qué bueno, gracias. Y otro, está también Altamira de Mar del Plata y un montón de más. No soy de nombrar mucho. ¿No querés que yo me acerque? ¿Querés? Vos tenés buenas vistas. Tengo y tenés ganas de leer un poco de mensajes. Sí. Bueno. Aplausos, Patricia Orenix. Parece que es un nombre como polaco. John Nadeau. John Nadeau está en Punta del Este. Qué lindo, mira, un lujo, ya me estoy quedando sin calificativos. Qué alegría, ¿no? Milongas y las hay, bravo el taquito. El firulete de Mores. Ah, mira, sobre el firulete hice un tema sin saber que era el firulete, digamos, lo tenía olvidado, estaba en Alemania, y compuse un tema que se llama Aquellos Tiempos y que me gustaría tocar, pero tampoco tengo la partitura, pero están en el disco Round Tango. Ajá. Y mira vos, que justo me liga el firulete. Empecé a componer un tema y digo, pero esto me suena. Después se llamó Aquellos Tiempos, acá, homenaje al firulete. Acá te piden justamente esto, Letter from Home. Ah, buenísimo. Dale, vamos con eso. Esto va para Jorge, esto va para Mar del Plata. Ahí tenés un café, ¿querés tomarte un sorbito de café o no? No, está concentradísima, Letter from Home. La ragachita que se ve. Thank you. Qué lindo. Otro tema de cabecera. Ya van varios temas que tocaste hoy, que fueron cada... La música tiene esa particular magia de sonarte en épocas. Y te aparecen músicas, a mí me aparecieron por suerte lindas músicas durante toda mi vida, y uno elige de esas tantas músicas que uno escucha, y este tema, y montones de cosas que fuiste tocando, Agua y Vino, La Milonga, son todos que son temas de cabecera, que son temas de, bueno, un periodo se escuchaba eso y... ¡Qué lindo! Bueno, de vuelta, se prendieron uno por todos lados. Hay un montón de gente, gracias, de Jorge Altamira, de... Bueno, un montón de gente. Jorge Hacho también está saludando. Hola, Jorge. Ah. Otro compañero del liceo, así de esos de aquellos. Jorge Hacho, saludos, sí, sí. Cariños, saludos. Desde Miami. ¿Estás en Miami, mira vos? Sí. No, tenemos, mira, tenemos Miami, Alemania, Mar del Plata, Rosario. La Plata. La Plata. Neuquén. ¿Buenos Aires también? Sospecho que sí, no sé. Sí, estaba... Sí, sí, hay Buenos Aires también, Punta del Este. Hay gente... Esto es magia, esto es una cosa... Esto es globalización. Cuando, antes que vinieras vos, tuve así un ataque de verborragia. Y de lo que me tiene así como muy entretenido, la cabeza muy tomada, de que las cosas son mucho más... vinculadas, mucho más entrelazadas que lo que uno sospecha. Estamos muy acostumbrados a tener frases hechas, a creer que las cosas que leímos, pero realmente es tan intenso, tan agarrado, y lo noto tanto en estas cositas, de repente, de estar así escuchando con una amiga del alma de hace 30 millones de años, y de repente interpreta las músicas que en, por caminos totalmente diferentes, pero marcaron, y de repente saltan unos por todos lados, que gente que está alucinado también porque están escuchando cosas que seguramente tuvo impactos en ese. Y hay mucha música, y a mucha gente le puede impactar cualquier cosa, y de repente son las mismas. Y esto no es casualidad, no es casualidad. Y creo que justamente si tenemos alguna chance, esto es un tipo optimista, pero como está la cosa, está áspero el planeta. Estamos ásperos los humanos, estamos con un grado de enojo que no comparto, no tengo ganas de estar enojado, pero hay, se respira en el aire un enojo que no es sano. Y por otro lado tenemos estas pequeñas cosas que nos reconfortan la vida, el alma, y de repente decís, hay algo más. Y que donde creo que justamente a raíz de esto de entrelazarse las cosas, primero entre los humanos, pero después los humanos tenemos que también darle el espacio a las otras cosas chiquititas, al ruidito chiquitito, al insecto chiquitito, a la plantita chiquitita, esas cosas chiquititas que nos rodean, que nos dan esas grandes cosas que son los que no es la política, no es el petróleo, no es la guita, que son las grandes cosas que nos meten ruido, a tratar de meterse y entrelazarse de verdad y tomarlo en serio, porque esto de tener este placer de poder escuchar estas músicas y disfrutarlo, pero tomarlo como una cotidianidad, más que sea más normal, claro. Y que no sea un placer de cada tanto, tan excepcional. Y creo que está en esto justamente de poder de repente sentarse, y estoy seguro porque todos los que están prendidos, tanto los que no tienen vía internet todavía, los que están sentados en su casa, en sus coches, hay un montón de gente escuchando esto en este momento, y todas estas cabezas que están interconectadas a través de una frecuencia de radio, de un sonido, de una vibración X, entre todos estos tenemos que de alguna manera alguna esperanza de que esto tendríamos que lograr cambiar lo que no está bien, que es el enojo. Maraleja, a tocar música. Y realmente no creo que sean casualidades de estar así. Y son cosas que creo que justamente no tengo sponsors salvo estos que me ayudan en caso con Zayla, que conseguimos hoteles, por comidas y esas cosas. Y a mí me ayuda mucha gente en el pueblo, gracias. Y no quiero sponsor porque justamente no es cuestión de vender. Es cuestión de tomar la energía que hay dando vuelta a la vibración que hay y de hacer algo con eso. Y despertar cabezas. O sea, despertar, agarrar a gente que de repente la tiene medianamente, pero que tiene que ser más cotidiano, no flashes cada tanto, es cotidiano, cada 15 minutos tenés un ejemplo si estás alerta. Y a medida que estás alerta, cada 2 minutos y medio tenés un ejemplo de que todo es así. Pero no confiamos, no tenemos esa confianza, porque teóricamente nos vendieron que tenía que ser de otra manera. Música maestra. ¿Qué tenés ganas de escuchar? The right to be loved. Vamos, tenés derecho a estar rama. Sin dudas. Thank you. reflexionando. Qué lindo, muy lindo. ¿Qué fue esto? El derecho a ser amado. Tenés derecho, tenés derecho. Sí, sí, es un derecho, es una obligación. Y me surgió después de lo que hablaste vos del enojo que hay la gente y todo, y me surgió tocar esto, ¿no? Sí, el tema me surgió seguramente por cosas muy muy personales, mucho más personales que se juegan quizás en muchos más que yo también, ¿no? Pero lo escribí esto estando en Suiza, lo toqué. Por eso me salió en inglés el título, estaba viviendo allá en Alemania y lo toqué por primera vez en Suiza. Y me atreví, como era la premier, a incluir por primera vez una versión en vivo de una interpretación mía en el disco que saqué en el 2008, que se llamó Tango Novelle. Incluí este tema y otro más en vivo, y sentí que era una alternativa que me gustaba mucho, que la grabación diera cuenta del momento del vivo, ¿no? Que en el estudio se logran otras cosas, pero que lo que más me interesa es eso que... Sí, el ida y vuelta. Sí. Así que para mí fue todas, son cosas que siempre son como atrevimientos, ¿no? En todos los que hay que vencer, los prejuicios que uno tiene de las calidades, de lo que quiere alcanzar, de la perfección que hablábamos antes, ¿no? De cómo en realidad... Eso, si me permitís hacer un comentario. Es lo que no tiene una vuelta, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Buenos Aires que tocaron ahí, no sé, era un lugar extraño? Casa de Alejandro Santos, el flautista, que en el fondo hicimos una de las primeras presentaciones de Corea Mozart. Sí. Bueno, que estuve ahí, tuve el placer de estar ahí. En vivo. Y te veía nerviosa. Y sí, porque era la primera que volvíamos a tocar en mil años. Sí, sí. Y había un montón de gente, bueno, un montón. Era un grupo de, lindo grupo de gente, así de los... Estos conocidos, desconocidos, que son gente que por ahí tuvimos en diferentes caminos, pero en algún momento, por cercanía de amistades en común, son comunes, son amigos, que no te falta demasiado. Sí, que nos hemos reencontrado hace no mucho, ¿no? Con la gente de la escuela, el colegio. Y había ahí un montón de personajes de la escuela, sí. Que era un encuentro de familia, era una en un lugar muy muy raro, muy copado. Sí. Y te notaba muy nerviosa, pero sí, así, estando clavos. Era la premier de Corea Mozart. Y decía, uy, pobrecita, ¿cómo? Que es algo que es un esfuerzo, porque cuando uno se sienta a hacer algo de estos, yo no soy músico, pero si me siento a producir cosas, y uno le mete muchas fichas, de mucho tiempo, y cuando es momento de ver siento nuestro, y da cositas, porque es una posición. Claro, no, y, tal. Sí, y te noto, hoy ahora estás como más relajadita. No, ni hablar, nada que ver. Pero es esto, creo que es esa presión que uno se mete. Que está bien ser exigente con uno mismo, se lo dice uno que es exigente con uno mismo, pero también hay que aprender a relajar, a aflojar, porque este alto grado de buscar eso, al milímetro, bien finito todo, pero no. Y ahí es algo que creo que lo aprendí estos últimos tiempos. Yo tengo muchos genes alemanes que el 99% es poco. La efectividad, claro. No, dame el 100% porque el 99% no sirve, o es bien o nada. Claro. Y tengo mucho de uruguayo, patagónico, y el 10% es un montón. Entonces hay que encontrar el número entre el medio, entre el 99% o el 100% de efectividad, y el 10% que es un poco quizás. Pero en el medio de eso, y me estima decir por debajo del 50% es donde habría que estar moviéndose. El 60% de exigencia de más está bueno en aprender la técnica, en hacer, pero después hay que aflojar. Sí. Y ese permiso, te diste el permiso de ser querida ahora. Creo que también tiene su relación en el permiso de, y bueno, quizás no sea tan perfecto, pero suena más de adentro. Exacto. Que es lo que se sintió ahora. Así que creo que es difícil, son dos cabezas que estamos acá dando vuelta y trasladando la cabeza a gente que está del otro lado, haciendo callo, ¿no? ¿Qué? Pero es buscar eso, creo que buscar ese equilibrio, porque si no uno se termina maltratándose y no hay necesidad, claro. Sí, y yo creo que además justamente la diferencia que hay entre alguien que se dedica profesionalmente a la disciplina que elige vocacionalmente por amor y un amateur, que un amateur hace Un ratito. También vocacionalmente. Sí. No es solo el ratito, sino es la actitud en relación a esto de la perfección, porque el amateur en realidad yo creo que permanece en el lugar del amateur un poco por complacencia consigo mismo, pero también por una exigencia muy grande de pensar que nunca, que la perfección es como que esa exigencia lo deja en ese terreno, sí, cuando en realidad el músico, que es un profesional y lo que hace es justamente superar y atravesar esa dificultad y aceptar que lo que está haciendo tiene limitaciones y así, porque si no, no lo puede largar nunca al mundo. Entonces, la diferencia entre un profesional y un amateur es que el profesional está todo el tiempo jugándose, exponiéndose, se juega la vida. Y saber que lo que hace es limitado y está lejos de la perfección, aceptar eso para poder compartirlo, porque si no es incompatible, ¿no? Sí, sí. Ahora una que te ha hecho, está. Claro, esto pero, también es esto del arte efímero, porque vos tocas la letra, la nota, y se fue. Pero es instante, tiene que estar en el perfecto lugar, pero es efímero. Es decir, anoche estaba enroscado dentro de los roscos, anoche tuve una noche extraña, y justamente lo que me enroscó era lo efímero. Yo soy, el fotógrafo es un registro, instantes efímeros, y muchísimos registros son totalmente al pedo. Cuando a veces tenés ese instante efímero que es el que vale. Claro. Y ahí lo ponía en que, bueno, esa es la intención, la intensidad de la nota, o es el, que no es cualquier cosa, claro, pero es efímero. Sí, sí, porque sí, es algo que se tira al aire, es lo mismo que esto es arte efímero, estamos escuchando y se fue, no se escucha más. Y esta efemeritud, ¿se dice? Sí, bueno, que es también muy cotidiana y muy desprestigiada, porque no se le da, no tiene que ser, las cosas tienen que ser para siempre. No, es un momento, es el instante y es así como se disfruta. No estás bostezando. Sí, así, pero ya no por... ya estamos logrando que se haga tarde, parece casi que... Ahí dice que son las 23 y pico largas. Yo acá tengo las 23 y 50. Eso. Teóricamente hasta las 12. Después nos convertimos en holograma y podemos seguir o no vamos. Qué sé yo. Nos llamamos al Lido, Lido, Lido. Che, venía a buscar tu teclado. Que si querés anda pensando en ir viniendo. Es decir, porque tenemos que volver el teclado que nos dio Lido. Claro. Y pues está escuchando, quizás no. Pero bueno, si lo está escuchando Lido, anda pensando en que quizás, tal vez, dentro de los próximos 6 horas terminamos. Yo no. Para despedirme ya sé lo que quiero tocar. Que bueno, pero no te vamos a despedir ya. No, pero dentro de los 5 o 10 minutos que quedan antes de las 12. No, pero vamos a seguir. ¿O te querés ir a dormir entonces? No, es que creo que no me va a dar para más, para mucho más. ¿No? Y bien, sé que podría tocar una o dos cositas más, pero ya sé con qué quiero terminarlo. Bien, eso ya es un avance, ¿sabes? Con qué se cierra. Sí, sí. Está bueno. Pero mientras tanto tenemos Changui, a ver. Sí, a ver. Porque viste que siempre dicen bis. No, claro. Bueno, tenemos, vamos a buscar un bis, pero de acá, vamos a ver. De acá tenemos la tecnología. Agua y vino. No, Milonga del Ángel. Policelo. Milonga del Ángel. Milonga del Ángel es así, también. Mega. Milonga del Ángel. Gana Milonga del Ángel porque es. En una nueva versión que grabamos en vivo con Fernando Galimani, va a estar incluida también en este nuevo registro que te conté, La Persistencia, la Milonga del Ángel. Uh-huh. Esa la grabé en París con Roberto Tormo. Aunque Roberto Tormo vivió en Bariloche mucho tiempo, ahora después de Francia se fue a vivir a Bariloche, gran contrabajista también. Pero te digo que la duración es exactamente igual, la misma que la de Gismonti, la versión de Milonga del Ángel de Gismonti. Y me tomé una vuelta, me puse las dos, así una arriba de la otra, y no te explico lo parecido que es. Pero a niveles de que, seguramente no salió casualidad, pero las dos versiones son casi, así que es una... Esas son esas similitudes que se surgen, porque no es que uno copie el otro, es que uno vibra como el otro. Que eso es una diferencia enorme. Y eso también me da un bocadillo más. El conocimiento, lo que la humanidad sabe, o está por saber eventualmente, está en el aire. Y la agarra el que la registra, el que toca, el que vibra en esa frecuencia. Y ese la puede bajar. Milonga del Ángel. callos de la boca, se me disparó el otro tema. Qué lindo lo que acabamos de escuchar. Milonga de Ángel de Piazzolla, en una versión de aquellas. Vamos a escuchar una cosita más, y de a poquito ir desmontando el boliche. ¿Esto? Bien. ¿Cantinela? De Carlos Guastavino. Esto, cuéntame un poquito más de esto. ¿Con quién tocas esto? Solo piano, solo. ¿Solo piano? Listo, escuchemos Cantinela. Otro, un bonus track, porque estamos así como ya pensando lentamente en que este holograma que está ahora sonando al aire, porque ya teóricamente el programa se terminó, un par de bonus track y después lo que vos tenés ganas de hacer como cierre, y cada uno hará lo suyo. Entonces, hoy es sábado a la noche, supongo que varios que están así como que ya cerca de volcar, otros que están a punto de salir, así que casi que dejamos vía libre. Pero todavía queda un bonus track, que es, ¿qué era esto? Un Refugio de Soñadores, de Nini Flores, un chamamé. Un chamamé, listo, es una buena cosa para ir pensando. Intérprete Rudy Flores en guitarra y Zaida, yo en el piano, grabado también en París. Los hermanos Flores, que son dos maestros de la música argentina. Vamos con eso. Me encanta. Poquito. ¿Con qué nos despedimos? Nos vamos a despedir con un tema de George Shearing, pianista de jazz americano ciego, al que escuché en Nueva York en el año 83 con Alan. Estábamos en New York y fue realmente maravilloso con el papá de Alan y con la que era en su momento la mujer Mirta, y fuimos a pasar un año nuevo ahí y me regaló el mismo Alan, que fue compañerito nuestro de la escuela. Alan Paul se está hablando. Sí, este libro de jazz de George Shearing. Un tema maravilloso que le dedicó Shearing a Antonio Carlos Jobim, que ese es el nombre del tema, es To Antonio Carlos, es una dedicación. Sí. Así, derecho. Ahí está. A ver. Ponga los auriculares. Ahí estamos. Para, alto, arranca de nuevo. Empezamos de vuelta. Ok. Sí. bien, se supone que estamos por terminar. Sí. Y, terminamos. Terminamos. Esto fue Sayas Ayase. Yo soy Michelle Rinke. Esto fue Música para Ver. Y nos veremos seguramente el sábado que viene viendo otras cosas. Gracias a todos por estar ahí. Lido por el piano, la casona por la comida, el hotel Tunkelei por el alojamiento, Santi Obvio por el cargador, y las disquerías que tienen los discos, y a todos los demás que están ahí, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias a vos, Michelle. Un beso. Sica para ver.